el 13, 14 y 15 de diciembre de 2019, pueblo de las lenguas vivas, países que intervienen, Chile, Uruguay y Argentina, contaremos con la participación de pueblos originarios, Wichí, Guaraní, Chane, Diaguita, Calchaquí, Cholota y Coya, excombatientes de Malvinas y familiares, alumnos del colegio Doctora Carolina Tobal García, Asociación Cultural América Nativa. Escritores, artistas, músicos, payadores, y en esta diversidad cultural se gesta la culturización de pueblos. Nuevamente, la bandera de ceremonia a cargo del suboficial mayor de la Marina, el señor Mario Silvera. ¿Se encuentra? Un fuerte aplauso, por favor. Vamos a convocar a la prestigiosa y profesional maestra de todos los tiempos, Balbina Ramos, y ella nos interpretará una parte jamás cantada por el himno nacional desde ya en Baguala. Por favor, Balbina. Y de esta manera vamos entonando el himno nacional argentino. ¿A dónde lo pongo? manera saludamos a las autoridades presentes. Y en su lugar, señor gobernador de la provincia de Salta, señor Gustavo Sáenz, vicegobernador de la provincia de Salta, señor Antonio Marocco, vicepresidente de la Cámara de Senadores, señor Mayor Lapar, secretario de Deportes de la provincia de Salta, señor Eduardo Chañe, directora del Museo de Bellas Artes de la provincia de Salta, señora Carolina Michel y su equipo, señor intendente de la localidad de Santa Victoria, Rogelio Nerón, secretario general de la CGT Salta y gestor cultural, Jorge Guaymás, agradecimientos, secretario de Finanzas del Sindicato de Camioneros y gestor cultural, Alfredo Grandón, organizadores de este encuentro, presidenta de ACAN, Estela Ceballos, vicepresidenta, señora Teresa Roca, y de esta manera, seguimos saludando gestor cultural por la provincia de Salta, coordinador de Opona, señor Antonio César Villa, invitados especiales, señor Lucio Rojas, cacique Choroto, Luis Lescano, cacique Oscar Severo, cacique señor Julián Segundo Guaraní, residente en Orán, cacique señor Herminio Aparicio, presidente del Consejo de Ancianos. Y desde ya damos agradecimientos a las autoridades y equipo del CED por el gran aporte y el apoyo al evento y a la cultura. Le damos el agradecimiento al Centro de Veteranos de Guerra de Salta y al Centro de Excombatientes y Familiares de Veteranos de Guerra de Ituzaingó. Agradecimiento a la directora de la escuela, doctora Carolina Tobal García, intervención de pasadores Ruth Durante y Felipe Soto. De esta manera vamos a continuar y les vamos a dar espacio para que nos acompañen desde ya al señor Federico Barnes y Paz Héctor, que nos van a deleitar con canciones y poemas. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Vamos a empezar rápido, creo que hay mucha gente. Vamos a comenzar con un tema clásico. Después vamos a seguir con los temas de Antonio Paz. Vamos a empezar con... ¿Samba de Chamba? Cámara, no tiene, ¿no? Llamo a ustedes después. Hacha caliente los lomos, picando la selva turbia, mientras Juan Chaguanco herido se va en sangre hacia la luna. Mientras Juan Chaguanco herido se va en sangre ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quiero leerles un poema que se llama Luto en mi Chaco. Y dice: era la luna triste, una astilla en el menguante último, llorando en el regazo del sendero que silencioso caminaba hasta el hueco donde el lamento se mecía sobre el cajón y la vela envejecía su blanco vestido arrugado de dolor. Era la madre un vino derramado entre las manos, acariciando el rostro que descansaba junto a la luna vieja. Era el aire un lento caminante, un silencio arrastrando la copla enredada en las algarrobas, escondida en las tinajas. Y eran limpios sus ojos ciegos, y era limpio su cuerpo cobrizo, y eran recuerdos sus pasos limpios. Espera un poquito, me olvido que ya tengo que salir. ¿Qué va a ser? Ahí está, ahora sí. Más hacia mí, ahí está. No, esto es de la baja. la noche del apocalipsis que abre hoy. Si alguien cayó en la miseria de sus hermanos, que hable hoy. Si alguien pensó que eran derechos y humanos, que hable hoy. Si alguien creyó que los religiosos decían la verdad, que hable hoy. Si alguien vio desaparecer a sus amigos, que hable hoy. Si alguien recibió la recién nacida vida, que hable hoy, porque el mañana está aún lejano y mi cuerpo se deshoja retratando la historia que me niega tu silencio. Elba Castillo Lama.